sí. Esa amistad de años, la que yo te di. Y yo solo te he hablado con la verdad. Ella se me ha entregado, no me pude controlar. Yo creí que no importaba para ti. Muy tarde me di cuenta que no es así. Ella no es lo que crees, no es lo que mereces. Con todo el sentimiento. Regresaré muy pronto para volver a amar.